te presentamos lo nuevo de los vinos. Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que llegue al camino más correcto. Los vinos y la canción número uno del momento. Tus caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. Los vinos en compactos y cassette.